inspiración. Un bonito cuento con un mágico argumento, que los niños son igual que yo. Cuéntame una historia, por favor, que despierte la imaginación, que me lleve lejos a través de los espejos, pues los niños son igual que yo. Los niños son quienes tienen siempre toda la razón. Necesitan hadas y princesas encantadas. Viven en un mundo de ilusión. Los niños van más allá de nuestra pobre realidad. Sueñan cada sueño con los ojos bien abiertos sobre sus caballos de cristal. Cuéntame, cuéntame, cuéntame, cuéntame. Tu, tu, tu, tu. Cuéntame una historia, por favor. Fábula de amor, llena de castillos, de dragones, de bandidos y de ogros de buen corazón. Los niños son quienes tienen siempre toda la razón. Necesitan hadas y princesas encantadas. Viven en un mundo de ilusión. Más allá de nuestra pobre realidad, sueñan cada sueño con los ojos bien abiertos sobre sus caballos de cristal.